mami, en sus ojos remordimiento. Yo no conozco arrepentimiento, si no supo aprovechar el tiempo. Y este es mi momento, ¿qué culpa tengo yo? Tú jugando con la rosa, yo de espina, mi el nido, pa' que nadie pueda venir y robarme lo que es mío. Dime pa' que la esposa cuando uno nace cautivo. Pa' yo estoy hecho de barro, por la vida estoy curtido. Tengo una puta, tengo una cruz, peco y no pido perdón. A mí nadie me dio nada, tómelo a la pulmón. Si en el fondo lo que estamos locos tenemos razón, porque una prenda está frío sin hacerle calentón. Respeto pa' esa persona que se la sabe buscar, o es que nació en cuna de oro pero piensa en ayudar. Porque todos somos buenos y malos desde algún mirar. Si el dicho más famoso es que la gente siempre va a hablar. Puta, aunque me crucifique no pude perder la fe, porque solo creo en mí, no tengo nada que perder. Soy una mezcla de Jorge, Cafrune y Gucci Mane. También para que lo sepa me estaba mierda la fe. No me llamen, no me llamen, no me llamen, porque yo no sé cuánto vale, qué pasó ayer. No haya tarde, no voy a responder. Salsa trapper de guetón, la prendió fuego el boqui, después le vendió el carbón. Pa' no fue intencional, es que soy la sensación. Pa' poderme igualar, le falta dedicación. Pa' soy rico y no tengo un millón. Tengo mi sangre, música y pasión. Si yo me enamoré, ya vendí, ya lo ve. Ahora tanto estoy pendiente que lo que hace Fran Upe. Dice de naciones bloque y anda fuera de la ley. Que ando con una y con dos, quizás también con tres. No me llames, no me llames, no me llames, porque yo no sé cuánto vale, qué pasó ayer. Voy a tarde, no voy a responder. No me llames, no me llames, no me llames, porque yo no sé cuánto vale, qué pasó ayer.